Aló, Diego. Hola, compa, ¿cómo está? Bien, y usted, hermanito, muchas gracias por todo. Aquí estamos. Oiga. Estamos bien, descansando un poquito. Eso, sí, pues hay que descansar igual, pues. Oiga, obviamente. Hermanito, de partida, lo decimos públicamente, le extrañamos, queremos verle y un saludo a toda la gente de Radio Curruf. Mucho, mucho agradecimiento, ¿vale? Tal, tu madre, y ustedes también. ¿En qué momento nos vamos a ver por ahí? École, cuá. École, cuá. Oiga, para la gente que está escuchando por aquí, por la Quinta Región y todas las radios que retransmiten este programa, cuéntele un poquito, por favor, lo que significó el Trahún a propósito del asesinato de Camilo Catrillanca y cuál es la situación en la cual se han visto, ¿cierto?, forzada a la gente a activarse y a volver también a nuestra idea de cómo generamos realidad, ¿no? Bueno, antes de contestar esa tremenda pregunta, quiero saludar a todas las personas que están ahí también en el programa y a la gente de Valparaíso, la Quinta Región, y todas las personas que vayan a escuchar esto, un saludo muy grande. Muchas gracias. Bueno, nosotros fuimos al cuarto Trahún, que esto fue el sábado 22 pasado, ahí se acordaron, ese fue el cuarto, entonces ya habían bastantes cosas que se venían conversando. Hay cuatro puntos esenciales que donde se han autoconvocado todas las comunidades del territorio, bueno, que se sientan convocadas y autoconvocadas desde el Biobío hacia Altura hasta Chiloé. Y son la desmilitarización, voy a hacer memoria, la desmilitarización, la devolución del total del territorio usurpado después de esta pseudo-pacificación, que es la ocupación del Estado chileno, una comisión de esclarecimiento histórico, tal como se hizo post-dictadura, como el informe Valich, informe Rettig, para las víctimas. ¿Se entiende? Sí, lo escuchamos. ¿Escuchan? Ya. Y también, ¿cómo se llama? El último punto se me está yendo. Hay justicia para todos los huaychafes asesinados, comuneros, mapuche, y sobre todo, claro, todo lo que ha desatado todo esto, que es Camilo, el asesinato de Camilo Catrillanca, que es hijo de Marcelo, a su vez hijo también del lonco Juan Catrillanca, del lonco de Mucuycuy, que es un lonco histórico ahí de la zona, que empezó desde los años 80 con todos estos movimientos, ¿cierto?, con varias organizaciones y comunidades. Entonces, por lo mismo, también en esa zona ha sido bastante fuerte el asesinato del Camilo, y todos los territorios, las comunidades, las personas de mayor edad reconocen que Temucuicuy y en la zona de Malleco ha sido una punta de lanza en el movimiento mapuche. Sobre todo en el discurso de autonomía, autodeterminación, libre determinación, como lo quieran entender según el territorio. Pero lo que sí ha habido estos días es algo histórico, que han desaparecido las diferencias, o si no han desaparecido, por lo menos ya no son tan importantes. Se están aunando organizaciones mapuches de la Guarria, comunidades históricas, ancestrales, comunidades que se establecieron a través de la CONADI, da lo mismo. La verdad es que existe mucha rabia, existen bastantes temas. Bueno, tú me hablabas antes como un resumen del año, ustedes saben que hay bastantes temas judiciales, el caso de Luxinger Macay, el caso de Macarena, la operación Huracán. Hay mucha rabia, en realidad, hay muchas cosas, y tampoco se tiene justicia a través del Poder Judicial, para la redundancia. Entonces, la misma Karina Riquelme, con lo de Facundo el otro día, dijo que ya no vale litigar, porque los jueces en realidad hacen lo que quieren. Claro, claro. Entonces, ni siquiera el aparato judicial, del cual una abogada o un abogado que haya estudiado pueda tener confianza en esta zona, y me imaginamos que muchas más también, si el mismo modus operandi, no se puede tener confianza, y la única vía que queda es la movilización. Claro que sí. Sí, pues, hermano, oiga, y en ese sentido de la movilización, parte del llamado que se hizo antes desde el 22 para este 27-28 fue a movilizar. ¿Usted nos podría comentar un poco qué es lo que ocurrió y cuáles son las propuestas activas que están ocurriendo hoy día ya? ¿En cuál mapa, quiero decir? Ya. Sí, el llamado fue a movilizarse este 27 y 28 de diciembre por estos cuatro puntos que les mencioné. mencionaba, y por lo que se ha resumido, sintetizado, en que se le ha denominado la demanda mapuche, la reivindicación mapuche. Ahí se puede englobar todo lo que tú puedas imaginar, por las forestales, el extractivismo, la ocupación, la militarización, todo lo que se puedan imaginar que ustedes tienen conocimiento y que las personas puedan haber informado incluso por medio del poder. Entonces todo esto se englobó en dos días de movilización sin esperar mucho tiempo, sino que justamente en esta fecha donde la gente parece estar dormida y que el poder aprovecha para hacer sus movidas, que son entre las fiestas, claro, entre Pascua y Año Nuevo. Entonces son estas fechas escogidas y al parecer la convocatoria tuvo un eco bastante fuerte, porque fueron bastante los territorios, las comunidades que se movilizaron, bastante intervenciones en las rutas, cortes de carretera, manifestaciones, y lo más impresionante que ha sido estos días son la recuperación de fondos. Estamos hablando de más de 100.000 hectáreas en total, por lo que contabilizamos, de todos los territorios que han iniciado recuperaciones de fondos. Entonces, más allá de lo que de esas 100.000 hectáreas, que en realidad sabemos que no va a ser 100%, ¿cierto? Pero se está iniciando un proceso que es bastante importante. Claro. Entonces, de ahí a 100.000 hectáreas, que sea la mitad, no sé, ya es una base. Entonces, todo lo que sabe, los procesos sociales son largos, sobre todo estos de lucha, etcétera. Pero, por ejemplo, en Tirúa, la comunidad histórica Antonio Paillao, son 26.000 hectáreas las que comenzaron a recuperar. Claro. De Mucuicuy Autónoma, que ellos ya tienen bastante territorio recuperado, lo cual le ha costado asesinato de Huaychase. Ahora comenzaron con otro proceso de 12.000 hectáreas donde se quería instalar un parque eólico. Entonces, además de recuperar su territorio, ellos están deteniendo al capital extractivista, están deteniendo a estos proyectos. Entonces, la verdad es sumamente importante la lucha que se está enarbolando en estos días. Oiga, qué impresionante, Diego, un poquito ahí que dan la ansiedad de también hacer cosas similares o de alguna manera apoyar los procesos, ¿cierto? Y sí, sumarse. Sumarse todo el rato. Entonces, quizás esa es la invitación que le podemos hacer a la gente, de que empecemos a considerar desde el punto de vista de lo quizás mal llamado chileno, empezar a deschilenizarse y avanzar a otros procesos, pues, de autonomía, ¿cierto? De recuperación territorial, de recuperación al final de nuestras vidas. Le agradezco, por hermano, algunas palabras finales, quizás desde la Red de Medio de los Pueblos, quizás, no sé, desde donde usted quiera, hermano. No, enviarle saludos a ustedes. Nosotros somos fan de ustedes, del aire puro, el enorme trabajo que realizan y lo conocemos, así que un abrazo apretado para ustedes, un abrazo gigante también ahí a la Radio Placeres. Igualmente. Y un llamado que pudiéramos realizar a la gente que le pica el bichito de informar, o que hay tantos elementos tecnológicos que hoy día están a la mano, que lo hagan de manera libre, que comunique. Todos somos comunicadores, y lo hemos dicho hasta el cansancio. De hecho, nosotros, como piensan por acá la gente de la multigremial, los fachos que nos pagan, nosotros nos alimentamos de lo que manda la gente, lo que envía la gente. Todo esto, estos dos días, 27 y 28, ha sido la gente de las comunidades la que graba su propio video, envía su fotografía, graba un audio, redacta su comunicado. Nosotros somos, justamente como la palabra lo dice, un medio. Claro. Y donde podemos canalizar, etcétera, pero porque también nos sentimos parte de la misma lucha, parte del territorio, y más allá de que sea mapuche o no mapuche, como tú decías, o mal llamado chileno, sentirse parte de una comunidad, de un cariño tangible, de un territorio, y defenderlo, porque en realidad lo que está pasando en Quintero, ahora con este plano regulador aprobado en La Serena, en Elqui, la verdad es que estamos frente a una avanzada capitalista, y hoy día las comunidades se han planteado una avanzada mapuche, y eso es lo que hay que hacer. Eso. Bueno, mi hermano. Saludos, compañeros y compañeras. Un abrazote, muchas gracias por todo. Nos estaremos viendo por todos lados, yo imagino, o por lo menos escuchándonos. Así que obviamente, eso. Saluditos. Sí, pues. Saluda a toda la abrazo. Gente por allá. Ahora estoy listo. Chao, tu madre, hermano. Chao.